casa. ¿Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo y del brazo contigo caminar junto a ti? Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Mis palabras más que hablar te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo y te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. ¿Y qué haces si ahora todo se me derrumba? Se ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, gente linda. ¡Ah! Y tus ojos me sonríen cansados, mientras busco tus labios. Ciertamente te agradezco que existas. Y te amo, te amo, te amo, te amo y te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las horas y el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. ¿Y qué haces si ahora todo se me derrumba? Se ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando subes y te entregas. Me amo esta lluvia que cae sobre los que salen regalando sensaciones. ¿Y qué haces aquí, amado, quien te ha traído?